Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Como siempre, tenemos una mañana intensa, llena de visitas, que a nosotros nos gusta muchísimo que venga la gente a la radio y puedan compartir con nosotros sus experiencias, su trabajo, la actividad intensa que hacen en todos los barrios y en tantos sitios de aquí de Córdoba. Córdoba es una ciudad absolutamente viva, tan viva como Inés, que está vivita y coleando aquí con nosotros. Vaya, vaya, viva, viva. Que se levanta tempranito para venir aquí, pues yo se lo agradezco mucho. Porque te levantas cada mañana muy temprano, ¿verdad? La verdad que sí, para trabajar. Y los sábados, en vez de descansar hasta ahora que tú quieras, pues mire, pero el Alex aquí está enrollado, ¿eh? Tú el que me enrollas, pero lo disfruto mucho, la verdad. Disfruta de la radio, ¿no? Sí. ¿Tú te imaginabas que era así la radio? Bueno, yo he estado en alguna radio, lo que pasa que esta es muy especial. Ah, esta es especial, distinta, porque está hecha, bueno, pues viene desde la ciudadanía, con la ciudadanía, para la ciudadanía. Y por eso es muy especial. Oye, hablando de ciudadanía, ¿a qué ciudadanos, ciudadanas invitas hoy? Pues mira, hoy tenemos a dos personas que son representantes de la Asociación Vecinal de Valdollero, San Ciclo de Valdollero. Y tenemos aquí al presidente, Paco Gea. Hola, buenos días. Y a Patro Orcas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Que están, vienen, bueno, pues con ropa de trabajo, porque han estado hasta ahora mismo preparando el Día de la Vecindad, que se celebra esta tarde, ¿no, Paco? Correcto, hemos estado hasta la mañana corriendo para poder llegar aquí a tiempo. Muchas gracias. Pues muchas lo agradecemos gracias. Enormemente, ¿eh? No, gracias por ese esfuerzo. Es importante, yo creo que es importante, que lo que habéis hablado ahí antes, del tema de que haya una radio que podamos, los colectivos sociales y, bueno, de la ciudadanía, que podamos participar en ella. Nosotros, cuando nació esta inquietud de poder crear un medio de comunicación, precisamente lo fundamentábamos en eso, de que en Córdoba se hacen tantas actividades, muchísimas actividades, y que nosotros teníamos que contarle a la gente de alguna forma, de algún modo, todo lo que se hace en la ciudad. Por lo tanto, hay que contarlo y tenemos que buscar a los protagonistas, como también Pato, que está aquí con nosotros. ¿Qué actividad tenéis planificada para hoy? Pues hoy tenemos, como ha dicho Paco, una jornada para tener contacto con todos los vecinos y las vecinas de Valdollero. Uh-huh. Y con los colectivos, porque se ha invitado a muchos colectivos, tanto de mujeres como de mayores. Uh-huh. O sea, que para tener un contacto con, que no sea, ya tuvimos uno que fue el día vecinal del Consejo de Distrito, ¿no? Pero ahora pues queríamos tener, aparte, la asociación vecinal pues con los colectivos de Valdollero. Paco, ¿quién se persigue con una actividad como esta, con una actividad vecinal? ¿Qué perseguís con eso? Sobre todo ser visible. Es decir, que no solamente piensen que, de hecho, algunas veces en los mismos barrios no se conocen a las asociaciones vecinales, o como mucho como una especie de delegación de quejas, que es cuando nos arrimamos algunas veces a las asociaciones vecinales, y no es así, solamente así. Trabajamos en muchos sitios, en muchos aspectos, en muchas formas, pero además tenemos relación con más colectivos, como ha dicho Patro, de interrelación dentro del barrio. Y la idea es que haya una hermandad, es decir, que tomemos otra vez lo que es el barrio y que tengamos contacto fuera del ámbito. Nos hemos encerrado últimamente, en los últimos años, demasiado en las casas y hemos perdido los espacios públicos y los espacios vitales de contacto. Y esto es una fórmula de recuperarlo. Patro, ¿qué actividades tenéis hoy y dónde lo celebráis? Pues lo celebramos en el Colegio Hernán Ruiz, de allí de Valdollero. Y tenemos pues música, va el Trueque, uh-huh, el colectivo bueno. Este de... también hay juegos infantiles. Sí, vamos a tener algún tipo de juegos infantiles. Vamos a tener por Cultura en Red, van a poner una actuación que creo va a ser el cierre de fiesta muy, muy bonito, que es Paco de Dios, y va a traer Flamenco Fusión. Yo creo que es una cosa muy interesante, aparte de, bueno, de los coros del barrio, que hay coros, tenemos dos coros en el barrio y tenemos también una coral y coro. que es Fantasía Cordobesa, que también es de personas mayores de allí del barrio. Creo que puede ser muy interesante la diversidad. También vamos a tener mesas de colectivos, distintos colectivos, que van a explicar o reivindicar un poco lo que están haciendo también dentro del barrio. Uh-huh. Pato, cuando decíamos que los vecinos se han encerrado en sus casas y no convivimos, ¿de qué nos puede servir la convivencia? Pues yo creo que es de mucho, ¿no? Porque yo creo que si la ciudadanía no sale, pues le tenemos que hacer nosotros que salga. Y yo creo que una actividad como esta, como la que se están haciendo pues en muchos barrios y en muchos, pues yo creo que eso le anima a salir, ¿no? Es que si no, si con esto no se animan, y ya es que no sabemos qué otra cosa hacer, porque hay mucho que reivindicar, ¿eh? Tú fíjate, claro, como medio de comunicación, que somos diferentes al resto de medios de comunicación que existen, o al menos eso queremos ser, distintos. Los medios de comunicación intentan que la gente quede en su casa, ¿no? Con los programas basura, con los programas de entretenimiento, con los programas, yo qué sé, que cuentan lo que ellos crean conveniente contar, y que la gente la atraen de tal forma que no se mueva de su casa para que no se relacione con el resto de sus vecinos, vecinas, ¿no? Sí, sobre todo porque cuando estás en la calle y convives, termina haciendo las cosas comunes, es decir, y vuelve a hacer un poco colectividad. Piensa en no en lo individual, sino en lo colectivo. Y yo creo que eso es lo importante. Este tipo de radios, televisiones que te meten en casa, o los programas de esta basura, lo que hacen es eso, dejarnos tontos, quedarnos quietecitos y no molestar. Una vez que tú te interrelacionas con otras personas, pues, y sabes lo que están haciendo, te puede interesar porque tú puedes tener esos mismos objetivos, o simplemente porque hay una conexión con otros vecinos del barrio que están, o vecinas que están trabajando, y es bueno. Yo creo que es bueno que eso, que tomemos otra vez las calles en ese sentido. No solamente el hecho de reivindicar, sino incluso la fiesta. Es lo más simple del mundo, lo que teníamos antes, que nos juntábamos en cualquier sitio y hacíamos una fiesta. Bueno, pues ya eso, a nivel de asociaciones vecinales, o a nivel de peña o otro tipo de colectivos, se está perdiendo, porque nos crean una serie de problemas que, o dificultades para poderlo hacer, que terminamos renunciando, terminamos aburriéndonos y dejando de hacerlo. Nosotros no queremos. Es verdad eso, que antes, sobre todo las asociaciones vecinales, pero todo tipo de colectivos, estábamos más en la calle, primero reivindicando y luego teniendo espacios de fiesta, de convivencia con los vecinos, que no los vemos habitualmente, y que cada día tenemos más trabas, ¿no?, para realizar cualquier actividad en esta ciudad. ¿Qué problema tenemos en la ciudad, Paco? ¿Qué problemas les ponen a los colectivos, a las asociaciones, para poder estar en la calle, hacer cualquier actuación en la calle, cuando, sin embargo, se les facilita a los grandes eventos para que faciliten el turismo, mientras que los barrios cada día nos ponen más problemas para realizar cualquier actividad? Sí, es cierto. Además, nosotros, nuestra verbena, que ha sido, creo que ha sido muy importante dentro de la ciudad de Córdoba, no solamente en el barrio, en el Distrito Norte, llevaba 28 años haciéndose. Tuvimos que dejar de hacerla porque los requisitos que se nos iban poniendo eran cada vez mayores, eran más problemáticos. Dentro de unos formatos mucho más encorsetados, con más dificultades, y cuando además nosotros era hecho, realizado por voluntarios, y el dinero que se recaudaba no era para un beneficio propio, sino que era para otros colectivos que estaban trabajando en el barrio, en la ciudad o fuera, ¿no? Y nos encontrábamos que era una cantidad de trabajo enorme para no poder casi llegar a realizarlo. Yo creo que las dificultades muchas veces las ponen las mismas administraciones, por la burocracia, por... ¿Pero cuando habla administraciones de esta última gestión? Desde esta anterior, yo creo que a mí me tenéis que disculpar, y te hablo como vecino y como miembro de una asociación, me da igual con los políticos. Cuando llega la hora de crear un evento en un barrio y darnos las facilidades, da igual el color político. Pues siempre, todos ponen pegas, ¿no? Todos los ponen pegas, siempre ponen pegas. Unos las ponen de una manera y otros las ponen de otra, pero al final son pegas. Si no es porque los técnicos dicen no sé qué, sino porque le solicita alguna cosa y tienes que... es una cantidad de trabas tremenda. Yo creo que muchas veces no tenía que ver con el color político, sino con la gana de facilitarle la posibilidad. Y también creo que muchas veces porque podemos incomodar. Es decir, la gente que estamos en la calle incomodamos un poco. no es bueno que estemos diciendo lo que nos falta en los barrios, lo que necesitamos, y además el hecho de que podamos hablar una y otro con interrelación, pues crea muchas veces más fuerza que lo que estar en casa, así que estar tranquilito. Esos grandes eventos vas a verlo como un espectador más, pero no eres parte del evento. Ya, pero el evento a lo mejor lo planifican precisamente para distraer y punto, ¿no? Sí. No, para decir, oye, vamos a reivindicar esto, vamos a luchar por esto, vamos a que corrijan esto otro, ¿no? No, simplemente escuchar y aplaudir, claro, y después marcharos a casa. Para esos grandes eventos son muy bonitos, para ir a escuchar y volver, claro, a casa, claro, igual, no, que te fuiste. Como te fuiste, claro. Pero nosotros no queremos eso. Queremos que haya más, queremos que la gente se sienta bien, sea cómoda. Sí, mira, Patro, es verdad que cada vez nos ponen más problemas. Yo desde mi asociación vecinal nos pasa lo mismo a todas, y de hecho las verbenas de esta ciudad se han perdido. Quedan las barriadas periféricas, porque eso es otra historia. Pero es verdad que cada vez tenemos más problemas. Recuerdo el año pasado, en un día de convivencia con Cañero, con la asociación vecinal de Cañero y Guadalquivir del Campo La Verdad, nos pedían un informe de un técnico para ver salida de emergencia en el Arenal. Salida de emergencia, bueno, no nos ponían módulos, es decir, una serie de trabas, y nosotros lo hicimos sin permiso. Yo creo que la ciudadanía tiene que apostar por estar en la calle, tanto para reivindicar como para convivir, para hacer un acto festivo, colaborativo. ¿Podemos hacernos ver haciendo las cosas sin pedir permiso al ayuntamiento? ¿Patro? Tú misma lo has dicho, ustedes lo hicisteis sin permiso, ¿no? Yo estoy en muchos colectivos y nosotras hemos hecho también cosas sin permiso, pero claro, ya que deberíamos de hacer eso, lo que tú acabas de decir, ¿no? Bueno, pues decir, bueno, que esto no es, y además nosotras, la asociación vecina, lo que se recaudaba no era, que era para repartirlo, era una parte para la asociación, pero que no era para irnos ni de cena ni nada, que lo que se quedaba a la asociación era para los reyes, para hacerle una fiesta a los niños más necesitados del barrio, ¿no? Y después las otras tres partes se repartían en colectivos sociales. Uno era del barrio, otro a nivel de Córdoba y otro para afuera, que casi siempre eran para los niños saharauis. O sea que a lo mejor es planteárnoslo, y si hay gente que eche para adelante, pues se podía hacer, digo yo. Tenemos que ser rebeldes, Paco. Debemos ser rebeldes. Creo que tendríamos que ser rebeldes. Es una obligación, y además lo han dicho ellas. Algunas veces hay que tirarse el monte. Si las administraciones nos crean unos problemas en cosas que creemos que son lógicas, que tienen que estar evidentemente en la ciudad y en los barrios, y nos crean problemas, bueno, esos formatos a lo mejor no los podemos coger, pero buscaremos otros. Yo lo que tengo claro es que si nos quedamos en casa, ellos han ganado. Y cuando digo yo, no me refiero a ningún color político de sí, sino en general. Al sistema. A ese tipo de sistema, que lo que nos quieren es, bueno, tranquilito y callado. Es verdad que a mucha gente le asusta mucho lo de la ley mordaza. Yo creo que tampoco tiene mucha lógica. Así que el tipo de actividad que nosotros hacemos, aunque sean incluso reivindicativas, como intentamos ser habilidosos en este tema, lo unimos con la fiesta y, bueno, estamos hablando de que es una fiesta, no es una cosa que llevemos el hacha en la mano, ¿no? Aunque, bueno, podría ser en algún momento, pero no somos de ese tipo de personas. Sin violencia. Sin violencia de ningún tipo, exactamente. Por eso digo, pero sí que sí tenemos que ser rebeldes. Siempre tenemos que estar en la calle, siempre tenemos que ser los vecinos y las vecinas los que digamos lo que necesitamos en nuestros barrios, y los que tenemos que estar al frente de nuestra historia. Es decir, los demás, cuando vienen muchas veces, observarlo. Digo, porque aquí estamos de varias asociaciones. Aparecen los políticos un año antes aproximadamente de las elecciones, da igual que sea, y vienen a preguntarnos qué es lo que necesitamos en nuestro barrio. A nosotros nos hace mucha gracia eso. Nos parece un poco absurdo. Si ya has trabajado y has colaborado con este barrio, pues verás lo que va haciendo falta y lo que vamos necesitando cada vez. Por eso muchas veces cuando llegan estas fechas nos ponemos en guardia, porque vemos que todo el mundo va a aparecer por la asociación para preguntarnos qué necesitamos. Una vez que me preguntas qué necesitamos, estamos dando cuenta de que no tienen ni idea de lo que es el barrio de Bardollar, por ejemplo. Hablamos de nuestro barrio, ¿no? Tenemos una suerte tremenda, porque tenemos una juventud que está implicada somos de las pocas asociaciones que mantienen vocalía juvenil y de deporte. La única, creo. Sí, porque teníamos otra que era muy buena también, que era Efecto Naranja, allí en el barrio de Naranjo. Pero bueno, ahora está un poco de capa caída. Pero nosotros ahora... Manchelo, les quitó Naranja a Ciudadanos, ¿no? debe ser alguna cosa de esas, porque no, la verdad que los chavales que había tiraban muy bien del carro, pero bueno, también tienen que ir cambiando. Nosotros tenemos la suerte que cada 2-3 años se nos junta un grupo de jóvenes, tanto chicas como chicos, y ellos desarrollan su programa, sus actividades, colaboran con nosotros en otras cosas, pero le damos el espacio, que yo creo que es una de las claves. ¿Y apoyo también? Por supuesto. Claro que sí. Acompañamiento, más que apoyo, es acompañamiento. Lo que intentamos es que acompañarlo, dejarle su espacio, pero acompañándolo, bueno, para que lo necesiten y para que lo vean que no están solos, que no están abandonados, pero, y también que entiendan que están dentro de una organización. Vayan aprendiendo eso, pero con su espacio. Eso lo hemos discutido muchas veces en temas de participación ciudadana, y nos encontramos que las asociaciones vecinales, por la diferencia generacional, pues no hay ese contacto con la juventud. Pero claro, es que también queremos que se sienten en las mesas de trabajo nuestras. Los problemas no son los mismos, claro. Y las inquietudes. Entonces, nosotros estamos ahora mismo con unos 30 y tantos chavales, entre chavales y chavalas, que son fijos, y ahora van a hacer actividades de cine verano y otras actividades de visualización de los jóvenes en el barrio, que me quedo asombradísimo, porque además son capaces de estar un domingo por la tarde a las 5 de la tarde y estar hasta las 11 de la noche haciendo reuniones de trabajo. Qué bonito. Qué bueno. Paco, eso, hay que la verdad que sí, porque hoy en día en el movimiento vecinal la gente joven prácticamente no existe, con lo cual es un logro importantísimo, del cual os felicito, sobre todo en la forma de trabajar, porque claro, queremos que los jóvenes trabajen como nosotros. Sí. Y que lleven el mismo ritmo que nosotros cuando ellos están estudiando o algunos ya trabajando, y tienen otra forma de entender la vida y de entender su barrio. Y pero son creativos, tienen iniciativa, claro. Y creativos, a veces hay que frenarlo, ¿no? Porque si fuera por ellos darían una transformación a la realidad del barrio tremenda, de actividades de todo tipo, pero con una lógica y con un fondo. Ellos antes de hacer algo siempre lo plantean. De hecho, en la asociación vecinal, la única vocalía, que lo que hablábamos Pedro y yo cuando veníamos para acá, la única vocalía que tenemos es esta, de Juventud y Deporte, porque tiene que ser especial. Nosotros no hemos creado más vocalía, porque en otros sitios puede existir la vocalía de mujer o de tal, nosotros no. Pues digamos que tanto mujeres como hombres tenemos que estar en todo lo que el barrio se necesita y se lleva, y son miembros y personas más que están ahí. Fíjate que ahora estoy recordando cuando en Córdoba existía la coordinadora juvenil de asociaciones vecinales, una coordinadora que aglutinaba todas las vocalías juveniles de la ciudad, y hoy hay solo una vocalía juvenil. Algo estamos haciendo regular con la gente joven y con el cambio, con el recambio en las asociaciones vecinales, ¿no? Yo recuerdo que solo llevaba Enrique Ángel Contreras, y era a nivel de toda la ciudad. ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes nosotros? Y qué está haciendo la vida también, ¿no? Y la concienciación, el compromiso y todo eso. Pero tenemos jóvenes en todos sitios que están concienciados. Sí, sí, sí. Lo que no le damos la oportunidad quizás de tener espacio y de que sean capaces de tener fórmulas, las asociaciones, el articular fórmulas para que ellos tengan, se sientan cómodos ahí. Y es que porque yo creo que nos hemos también acomodado un poco a la fórmula de trabajo, sí. A que todo se ha hecho, ya todo ha inventado, y cómo va a venir un joven vecino que esto se puede revolucionar y cambiar. Pues la verdad que sí lo hacen. Es igual que la mujer, en las asociaciones vecinales las reuniones normalmente son a las 8 de la tarde, y la del Consejo de Distrito igualmente. Cuando la mujer a esa hora o a las 8:30 se tiene que marchar porque tiene que preparar la cena a los hijos o al marido. El marido que lo haga, ¿no? Ya, pero eso yo lo he vivido. Hombre, una señora que se levantó del Consejo de Distrito porque tenía que hacer la cena a su marido y a sus hijos. Las reuniones también deberían de ir cambiando el horario para facilitarle a la mujer la participación. Pues sí, que el marido lo haga, ¿no? Los hijos, sí. Claro. Pero, y estáis hablando de la comida, pero también del cuidado de los mayores. De los mayores, porque también. También el tipo de edad que nosotros tenemos, claro. Que los mayores que nos va quedando también son las mujeres. Tenemos casos que todas ellas, el patrón lo podrá explicar mejor, que son ellas realmente las que cuidan a los mayores y tienen que abandonar. ¿Cuánto tenemos que cambiar, patrón? ¿Cuánto tenemos que cambiar? Porque los hombres podemos hacer todo ese trabajo, ¿no? Pues sí, además hacerlo. El 8 de marzo se ha visto en las calles, que lo mismo que lo hace las mujeres lo pueden hacer. Pero hay que los verlo hombres, en la casa, ¿no? Ahora, ¿no? En vez de verlo, claro, en la calle, claro, que verlo en la casa, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Pues lo que ha dicho Paco, nosotras en el grupo, en la mesa de trabajo, pues estamos ahora mismo 4 mujeres. Que bueno, nos hemos tirado unos pocos años nada más que Ana y yo, sí. O sea que ahora pues está, y además más jóvenes, más joven que yo y más joven que Ana. ¿Qué hay que hacer para facilitar el acceso de las mujeres a las asociaciones vecinales o cualquier otro colectivo? Pues tú misma lo has dicho, lo de el horario de las reuniones. Nosotros nos reunimos a las 9, o sea que... Pero bueno, cuando tú quieres hacer algo, ya intenta, ya si tienes personas mayores, que yo tengo a mi madre, que ya mismo voy a tener que ir dejando cosas, pero bueno. Pero que lo de la cena, cuando quieras hacer algo, yo creo que te la busca, hay muchas maneras para dejarte la cena hecha y lo que ha dicho Alex, porque que aprenda, tienen dos manos, claro, y se pueden hacer también. Perfecto. Paco, recordamos la actividad de hoy, ¿hay perol? No hay perol. Este año hemos cambiado, el año pasado lo hicimos de día y a mediodía terminamos con ahora por la tarde. Pero esta tarde vamos a empezar a partir de las 7:30 con la mesa, lo que es la red de trueque. Vamos a tener mesa de colectivo y a partir de las 8 tenemos dos coros rocieros, después tenemos una coral y coro, que es Fantasía Cordobesa, y a las 11 de la noche terminamos con Paco de Dios. Vamos, terminamos, empezamos. Con Flamenco Fusión. Y mientras tanto, pues amenazaremos con una barra de precios populares, que como somos un barrio de trabajadores, pues tenemos precios populares y de comida muy rica y además hecha por gente del barrio. Que le encanta. Ahí tenemos la suerte que son todos hombres. En esta cocina son todos hombres. Intentamos que todas las mujeres estén mucho más visibles y este año hemos dado otro cambio, hemos sido capaces de dar otro cambio y ellas van a ser las que van a hacer el protocolo de atención a todas las personalidades que puedan venir. Eso es una buena escuela para enseñar a los maridos que no saben cocinar. Sí, que a los hombres le enseñéis, ¿no? Sí. Que se vengan con sus cocineros. Claro, y aprendan. ¿No? Que se vengan con sus cocineros y practiquen, ¿no? Y practiquen. Eso es. Paco Gea, pues muchas gracias por estar esta mañana aquí. Gracias. Amigo. Y también a Patro, muchas gracias. A ustedes. Una mujer siempre dibuja una sonrisa en su rostro, de alegría y de felicidad, hombre. Pues amigos, continuamos con el programa. No olvide que estamos hasta las 13 horas. Mientras tanto, un poquito de música.